en ejercicio de las facultades que le otorga la ley al Ministerio Público Fiscal, concretamente el artículo 120 de la Constitución Nacional y 69 del ordenamiento procedimental. El temperamento propuesto por la acusación pública respecto del señor Maliquero resulta atendible desde que supera, obviamente, en grado de suficiencia toda cuestión de razonabilidad y legalidad a los efectos de retirar la acusación, proporcionalmente efectivizar a la acusación. En base a lo cual, declaró absolverle al señor Martín Velázquez Meriqueo, documento nacional de identidad, 28.123.972, de demás circunstancias personales sobrantes o consignadas ante la oficina judicial, por el delito que oportunamente fuera atribuido por la acusación pública y privada. El juez técnico está diciendo que lo absuelve a Martín Maliqueo porque la fiscalía en esta instancia no volvió a acusarlo de daño agravado. La audiencia de intermedia del artículo 168, a lo que me remito en este momento. Repetimos entonces los tres declarados no culpables, excepto Buenrelmu, por daño leve. Entendemos que por la camioneta de Pelayes, que quedó un poco abollada. Pregunto a las partes, en virtud de lo normado por el artículo 202, en su última parte, si van a hacer uso del plazo de 5 días que el ordenamiento procedimental establece a los efectos de eventualmente considerar el ofrecimiento probatorio para la audiencia venidera. Sí, su señoría. Bien. Señora fiscal. Bien. La comunicación de la próxima audiencia será materializada a la brevedad posible por la oficina judicial de esta tercera circunscripción judicial. Pregunto a las partes, veo que un asistido de los señores defensores solicita la palabra. Primeramente pregunto si la fiscalía necesita algún planteamiento o algo que requerir, señor querellante. Le preguntan si el querellante de la fiscalía quiere decir algo. Me imagino sus caras en el momento de el veredicto del jurado popular. Gracias, señor juez, por permitirme estas palabras. Este es un momento histórico para mi pueblo. Habla Martín Maliqueo. Este momento es un momento muy especial porque una vez se demuestra la inocencia de mi pueblo en un acto de total injusticia al cual fuimos sometidos. Señor Maliqueo, por favor. Pero, no, le permito un minuto, por favor. Tengo la visión de la audiencia en esta tarde. Lo hemos escuchado y la audiencia ha finalizado, concluido. Con ello no le quiero coartar el derecho de expresión, lo puedo utilizar eventualmente, pero necesito desocupar la sala y desocupar también a las partes que han trabajado aquí. Señor juez, a modo le permito simplemente una frase más para despedir a... Dicen que tienen que desalojar la sala y no escuchar a Martín Maliqueo, que está muy emocionado hablando. Quiero despedir a todo el público presente, saludar a todos, pero principalmente quiero decir que quiero que la Fiscalía de aquí de la ciudad de Zapala pida disculpas a mi persona. No, por haber tenido tres años perseguido, expuesto ante la opinión pública en un lugar. Muchas gracias. Está concluida la audiencia. Los fiscales están todos desocupados. Muchísimas gracias.